Pero ahora la miro frente a mis ojos y la saludo a nuestra compañera Juli Arana, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo está, Juli? Gaby, muy buenos días Marce, muy buenos días Lunita, y bueno, para todo el equipo de La Diaria y de La Mosquitera en sí, y para toda la audiencia de La Diaria. Muy bien. ¿Cómo está la mañanita? Usted que me ha salido. Hermosa, hermosa. Está fresquita. Hay que salir abrigados, abrigadas, pero promete. Pero linda. Parece que va a ir levantando y repuntando la temperatura, o eso esperamos. Muy bien, muy bien. Eso le preguntamos a Laura recién, también nos dijo lo mismo. Que parece que se viene ahí levantando. Pues ¿sabe se viene cuál es el fin detalle? De semana de repunte. Sí. Y ya lo están avisando los perros acá del Alessandro, porque están todos mire. Afuera. Uno se da cuenta si el clima es bueno por la cantidad de animalitos que hay acá. Usted que tiene ahí un vínculo con los un perros. Un vínculo hermoso. Claro, que yo no les temo para nada. Para nada. Usted para que nada. No les teme para nada a los perros. Ese es un buen detalle en el que se ha ido fijando según el estado del tiempo. Claro, porque están todos muy tomando solcito ahí, buscando claro. y captando esos rayitos que apenas alcanzan a salir, porque está medio nubladito, pero como que ya está asomándose el solcito. Bien, según Carlos Bustos, nos dijo el día lunes, exactamente esto también, que empezaba a aumentar en estos días la temperatura, porque uno te espera la primavera, vos decís septiembre, igual primavera. Septiembre y ya queremos que sea 21, por favor. Claro, ya ahí el vestidito. Igual no hemos tenido un invierno frío, ¿eh? No, para nada. Han habido fechas puntuales, pero la verdad que no ha sido tan. Mire que yo soy friolenta, ustedes lo saben, pero no ha sido tan fuerte. Lo que sí se ha sentido, y los que lo han sentido con mayor fuerza, son los sectores más vulnerables, los sectores populares. Bueno, que hemos ido transitando puntualmente acá en Guaymallén, Gaby. Viste que hemos estado recorriendo todos los barrios populares, o bueno, varios de los barrios populares, porque son muchísimos, son 200 a nivel Mendoza. Y puntualmente, el día de ayer se anunciaba por boca de los concejales del Frente para la Victoria de Guaymallén un comunicado que expresaba expresaba una situación que se estaba dando en la municipalidad. Para meternos en el tema, lo vamos a contextualizar. Es que el día de ayer se lanzaba y se anunciaba la emergencia económica en el municipio de Guaymallén. El comunicado dice lo siguiente: en un trámite exprés e insólito, el bloque macrista oficialista pidió se apruebe la emergencia económica para el departamento de Guaymallén. Ante la envergadura de los recursos afectados desde nuestro bloque, Frente para la Victoria, PJ, solicitamos el tratamiento en comisiones a los fines de analizar todos los números y conocer los motivos financieros que tiene el señor Marcelino Iglesias para plantear tal emergencia económica. Pero se negaron. Continúa el comunicado mencionando que extraña esta medida improvista toda vez que el municipio y que en voz del intendente Marcelino Iglesias, en sus discursos de aperturas de sesión ordinaria en el 2019, manifestaba que el municipio de Guaymallén se encontraba en una situación financiera superior a cualquier otro departamento de la provincia. Bueno, es importante también la palabra de Marcelino, porque es el presidente de la UCR acá en Mendoza, y bueno, el municipio de Guaymallén es el departamento con más densidad de personas. Y llama la atención, Gaby, de todo esto, que, bueno, frente a esto se pronuncia el bloque de concejales del Frente para la Victoria, piden que se analice mediante comisiones y que puntualmente se empiece a tratar, porque llama la atención de que, bueno, Marcelino realmente, en todos sus dichos, dice que la situación de acá de Guaymallén, pese a la gestión anterior de Luis Lobos, que fue muy compleja, habían mantenido y habían podido estabilizar la situación económica. Repentinamente, ayer, ya estamos en situación de emergencia económica. Claro, y es algo que pasa. Uh-huh. Inclusive cuando empezó el gobierno de Mendoza, el gobierno de Macri, vamos a hablar, se decreta la emergencia, bueno, exacto, se anuncia la emergencia social. Apenas comienza, sí. El día de ayer se ha anunciado la emergencia agraria. Y ahí nos vamos metiendo en este tema de la emergencia alimentaria. ¿Cómo puede ser que no se pueda anunciar o se pueda declarar ya la emergencia alimentaria con la situación que están pasando los niños, las niñas y los niñes en los barrios? El otro día, bueno, hacíamos un recorrido acá por el barrio más cercano, que es en Los Hornos, donde trabaja la organización La Poderosa, y veíamos niños de 8 años que están pesando 12 kilos. Bueno, frente a esto vamos a ampliarlo en la próxima salida, donde, bueno, el día de ayer transmitíamos que muchas organizaciones sociales estaban movilizando en conjunto con el SUTE a Casa de Gobierno, que, bueno, luego después se dirigían al Palacio Judicial para reclamar con respecto a las sentencias judiciales que están teniendo compañeros del SUTE. Y también en el contexto, bueno, del paro nacional de los docentes a nivel nacional por la situación de los compañeros en SUTE, pero también acompañando este reclamo. Algo con comunicación pudieron mantener, los recibieron en la Casa de Gobierno, pero ayer también el otro sector de las organizaciones sociales también se reunieron. Uh-huh. Y bueno, ya ahí nos vamos a empezar a meter en el tema de la emergencia alimentaria, un concepto que se ha venido trabajando por los movimientos populares hace años, porque hace años que se viene pidiendo un refuerzo en la economía. Otra pata que ha salido a sumarse es la pata eclesiástica, en este caso, que ha salido a hacer los relevamientos, porque ni siquiera a estos sectores le está llegando. O sea, imagínense que no le está llegando a las iglesias, que es lo que le estará llegando un merendero a un barrio. Exacto. Entonces, bueno, un tema muy serio que vamos a empezar a desglosar también en boca de compañeros, bueno, del secretario del SUTE, que también abogó por esto desde la taza de leche en las escuelas, pero también saber qué es lo que les dijo el gobernador a las organizaciones sociales ayer. Y les voy a tirar un adelanto. Les hablo de una tarjeta con 500 pesos disponibles para comida. 500 pesos en tarjeta. Estamos hablando de 500 pesos mensuales. Uh-huh. Bien. Bueno, vamos a preocupante, sumamente totalmente preocupante, un concepto y una bandera ya transformado en una bandera que se viene llevando a cabo, como vos decías, Juli, ya hace años, ¿no? Levantando esta bandera de la emergencia alimentaria, sobre todo en este contexto cada vez más complejo. En un ratito más tarde vamos a hablar seguro con Nico Aroma, que va a seguir ahí reforzando todo lo que viene sucediendo en economía, porque, bueno, seguimos mucho ahí tratando de atar cabos y, bueno, una economía que se cae a pedazos, pero como siempre señalamos y como decías, quienes más la padecen, quienes son los sectores más vulnerables. Y cómo cuesta, ¿no? Es un pedido que se realizó primero el martes desde senadores, el día de ayer se estuvo presentando en diputados, hoy se presenta puntualmente desde las fuerzas del bloque protectora, de las fuerzas políticas protectora, o sea que la única fuerza política que no estaría respondiendo frente a este pedido es el oficialismo. Así que, bueno, totalmente lastimoso. No encuentro qué palabra decirle y para calificar lo que está sucediendo, porque no poder anunciar simplemente, como hemos venido transitando tan fácilmente, que se mencionan las emergencias. Exacto. Porque en este caso que hablamos de la comida, del hambre, no se está haciendo. Se mira para otro lado. Juli, en un ratito nada más, entonces, volvemos a seguir profundizando sobre este tema. En un ratito volvemos. Le ponemos música, continuamos haciendo la diaria.